Ya estamos comunicados con el doctor Jorge Alberto Maciel. Con él vamos a hablar de algunos temas que se plantearon en las últimas horas. Y digo esto porque algunos quieren que el doctor Maciel no dé su charla. Es un tema importante y siempre bien vale la pena en la Argentina informarse y además de formarse. Doctor Maciel, buenos días. Marcelo Tiñano lo saluda. Hola, buen día, Marcelo. Muchas gracias por el espacio para poder darle la entrevista. ¿Cómo le va? El doctor Jorge Alberto Maciel es médico y el número de matrícula en Río Negro es 5.318 y en Neuquén 6.486. Y es autor de un libro titulado Crítica Moral de la Sociedad y es especialista en ginecología y obstetricia. Y hoy va a dar una charla que se planteó en términos a veces hasta irracionales, como se supone que pasan muchas cosas en la Argentina. Él quiere dar la charla y algunos no quieren que él dé la charla. ¿Cómo está viviendo esto, doctor Maciel? Es un poco complicado. Ya normalmente en redes sociales, cuando surge algún debate respecto a labor, cuestión de embarazo, quienes están a favor de la interrupción del embarazo, del aborto, llamalo como quieras, te agreden, te insultan, muchas veces me critican que por ser hombre no puedo opinar sobre el tema porque nunca voy a gestar, nunca voy a llevar un embarazo, me llaman antiderecho, agresor, violador, me dicen de todo. Y muchas veces vemos que esa violencia se refleja en las marchas, en los movimientos públicos, y creo que si hay algo que en la democracia se tiene que hacer es poder expresarse libremente sin que uno sea perseguido, agredido o censurado por hacerlo. Yo simplemente brindo mi postura a partir de mi punto de vista como médico, a partir de lo que yo conozco dentro de mi profesión, lo que estudié, lo que viví, lo que leí en cuanto al marco legal, inclusive aprendiendo de referencias de médicos, de abogados constitucionalistas, de referentes legales, y elaboro mi opinión, como cualquiera puede elaborar su opinión contraria a la mía, y yo la tengo que respetar. La charla de hoy, un ratito antes de las 5 de la tarde, 16:45 allí en el Aula Magna, está titulada Aspectos Médicos Legales Vinculadas al Aborto. Claudio. Doctor, mucho gusto. Claudio Rivero le habla desde Tandil. Antes que nada tengo que comentarle que yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Chipoleti, en una plaza que se hizo sobre este tema muy, muy conmovedora, donde participó usted, participaron otras personalidades, participó, me acuerdo, algún pastor evangélico, y realmente estuvo muy, pero muy interesante. La pregunta que quería hacerle es, uno de los centros del debate, y se lo voy a hacer a usted porque usted mismo dice que lo suyo no es confesional, no es un tema de fe, sino es un tema científico, la mujer dice, tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Cuando toma la decisión de hacer un aborto, ¿está decidiendo sobre su propio cuerpo? No, ninguna mujer nace con un embrión o un feto dentro de su útero, dentro de su cuerpo. Lógicamente hay una influencia de la madre o de la mujer hacia el bebé, y del bebé, embrión o feto, llámenlo como quieran, hacia la mujer. Pero son genomas distintos, cuerpos distintos. Ninguna persona tiene dos corazones latiendo, dos cabezas, dos pares de brazos, dos pares de piernas. Inclusive si en el consultorio de pronto llega una paciente y me dice, mire doctor, yo tengo mi útero sano, pero lo quiero extirpar por las dudas el día de mañana tenga un cáncer de endometrio, no me puede a mí obligar a hacer ese procedimiento, porque no tiene ninguna indicación, y sin embargo ahí sí estaría decidiendo sobre su cuerpo. Sin embargo, me quieren obligar a mí a finalizar una vida humana, o al menos lo que yo y mucha gente consideramos que es una vida humana. Inclusive en el proyecto que se quiere presentar este año, vi que negarían la objeción de conciencia. Me estarían obligando a hacer algo que va en contra de mis principios y valores morales y médicos. Entonces no veo que yo pueda no veo por qué me tienen que decidir hacer algo. Y acá lo que se está discutiendo es legalizar o no punibilizar la finalización del embarazo sin ningún tipo de determinante. Acá ya no estamos hablando del riesgo de salud de la mujer, ni tampoco estamos hablando de violación, en cualquier circunstancia. Sí, ahí lo que usted está comentando claramente define a quienes tienen la postura pro aborto como una postura totalitaria prohibición de otra conducta que no sea la que ellos definen como la conducta que, entre comillas, debe ser. No, yo no creo que sea una conducta totalitaria en mucha gente que tiene sus principios a partir de los cuales considera que una mujer, aún sin ninguna cuestión de salud o aún fuera de una violación, estamos hablando de una relación consensuada, debe interrumpir su embarazo. No creo que ese tipo de gente tenga que ser totalitaria. Sí creo que hay gente dentro de esa facción que lo es, porque participan en marchas que son violentas, atacan templos religiosos, hacen sus necesidades en la calle, en muchas ocasiones se formaron cordones humanos para permitir el ingreso a los templos religiosos y atacaron a esa gente, te insultan, te agreden por redes sociales, cuando alguna persona prohibida va a dar una charla, organizan boicot para que no la pueda dar, que eso sería libertad de expresión. O te cuando hablaba de una concepción totalitaria me refería no a los individuos, a las mujeres que pueden estar en estos trances y en estas decisiones, sino a los movimientos que lo que hacen es, como usted decía hoy, hasta llegar a intentar prohibir la libertad de un profesional de tomar una decisión. Yo quiero saber si harían lo mismo si hubiera referente pro aborto o a favor de la legalización del aborto, que sentirían si esa conferencia fuese boicoteada. Yo no lo boicotearía, capaz que no me gustarían los referentes, criticaría su postura, pero bajo ningún punto de vista impedirían que den su conferencia, una entrevista o que hablen donde sea. Me parece que ese es el tema. En ese sentido creo que es de destacar la actitud del rectorado de la universidad, que con ese criterio está abriendo el aula para esta conferencia, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido es elogiable que en una universidad pública, que justamente debe estar abierta al debate y al cambio de ideas, aún desde lo estrictamente científico, se esté dando lugar. Y es paradójico que desde algunas organizaciones universitarias se intente prohibirlo. No, desde ya el apoyo del rectorado fue fundamental y para mí es un orgullo que en una universidad pública nacional me den el espacio para transmitir mis conocimientos, mis pensamientos y que exista gente que lo tenga en cuenta y que lo valore. Para mí es un orgullo, lo hago de todo gusto. Doctor Maciel, aquellos que concurran hoy a las 5:45 allí al aula magna a escucharlo, ¿Qué van a escuchar, si usted pudiera definir de alguna manera? Y conceptos, primero conceptos científicos, qué es el aborto, cuándo hablamos de aborto, cuándo hablamos de parto prematuro, qué es lo que va pasando a lo largo del desarrollo del embrión, del feto, cuáles son los métodos que se utilizan para que, o sea, en qué consisten, en cuanto a epidemiología, dónde estamos parados frente al aborto, referente a su mortalidad, cuáles serían los aspectos que al menos yo siento que influirían en los eventos que sucederían si el aborto se legalizara en Argentina bajo las características particulares que tiene Argentina, y después hago una enumeración de las normativas vinculadas al aborto a nivel de tratados internacionales, leyes nacionales, constitución, código civil, decretos, fallos, y lo que por ahí mucha gente desconoce, los proyectos que están en diputados y senadores sin ser tratados, orientados a disminuir la mortalidad materna, que no se centran en el aborto, sino en otras cuestiones, y que ninguno de ellos fue tratado. Doctor Maciel, doctor, sí. Sí, perdón, Marcelo. No, adelante, adelante. No, Claudio, dale. Bueno, doctor, hay un límite, porque una de las discusiones cuando se debate este tema, una de las discusiones es si a las 4 semanas, a las 3 semanas, a las 6 semanas, ¿hay un límite donde usted como médico pueda decir en tal momento no quito una vida y en tal momento sí empiezo a quitar una vida? Sí, antes del embarazo y antes de la fecundación. Ahí no hay vida humana. A partir de la fecundación, de la unión del material genético del espermatozoide y del óvulo, se forma una célula que se llama cigoto pluripotencial, porque va a generar todos los órganos, sistemas y aparatos, y que es considerada como el inicio de la vida humana, no por mí, sino por gente que se dedicó a escribir libros de embriología, como Kate Moore, en su libro de embriología clínica, Scott Gilbert, que hizo su libro de embriología, biología del desarrollo, la Asociación Americana de Pediatras, la Bioética Argentina, la Academia Nacional de Medicina, establecen que la vida ya comienza desde el momento de la concepción, hay material genético, hay reacciones químicas que suceden dentro, que es lo que se conoce como metabolismo, hay replicación celular, es vida. Al menos desde lo que dicen los libros de medicina, en base a los cuales yo me baso para emitir mis opiniones. De ahí irán apareciendo los distintos órganos, sistemas, durante la etapa de embrión, que es hasta las 10 semanas, y a partir de las 11 semanas, que ya está todo constituido, que es la etapa de feto, lo que hace falta es la maduración de los diversos sistemas y aparatos del organismo y el crecimiento de ese niño por nacer, tal como está reconocido como niño por nacer por nuestra legislación. Doctor Maciel, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, y reiteramos entonces, hoy 16:45 allí en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa, en la calle Gil, frente allí a la Plaza San Martín. El título de esta charla, aspectos médico-legales vinculados al aborto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la entrevista y el espacio para poder difundir la convocatoria para la conferencia de hoy. Muchísimas gracias. Y era el doctor Jorge Alberto Maciel, quien es médico ginecólogo y obstetra, matrícula provincial allí en Río Negro 5.318 y en la provincia de Neuquén 6.486, y es autor del libro Crítica Moral a la Sociedad.